Series y algo más. Damián Repeto. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué misterio! ¡Qué suspenso! ¿Y qué será lo que nos trae Damián Repeto? Buen día, Damián, ¿cómo vamos? Buen día, Juan. ¿Cómo va eso? Muy bien, con esperanza de encontrar entretenimiento entre las opciones que vamos barajando, Damián, para nuestros oyentes, para el fin de semana, para estos días en los que, bueno, generalmente uno por ahí está guardado, digamos, entre comillas, o incluso tiene que padecer alguna de estas especies de la temporada que suelen sacudir nuestra salud. ¿Qué podemos hacer al respecto, Damián, además de tomar un té que nos atemperó? Pere un poco. Bueno, hoy les traigo una serie bastante célebre que se llama Black Mirror. Es una serie británica de 2011, pero que cobró fama y celebridad a partir de que Netflix la incluyera en su catálogo. Es una serie, el título, Black Mirror, hace referencia a las pantallas de teléfonos, monitores o televisores apagados. Y es una especie de serie de ciencia ficción con capítulos independientes y autoconclusivos, es decir, son todos capítulos individuales, no hay ninguna línea de continuidad, salvo que todas indagan en la manera en cómo impactan y determinan en alguna medida o dominan nuestra vida las tecnologías de la comunicación. El creador y guionista de casi todos los capítulos, se llama Charlie Brooker, escribió cuando le hicieron una entrevista cuál era la inspiración madre de la serie Black Mirror, Espejo Negro, y dijo que él se puso a escribirla a partir de una premisa. Se preguntaba que si la tecnología es una droga, ¿cuáles son los efectos secundarios que puede tener esa droga, no? Y son, repito, capítulos independientes, es decir, son historias que promedian una hora, algunas son un poco más largas. En cada uno de ellos se indaga en qué manera, de alguna manera, cómo influyen las tecnologías de la comunicación en nuestra vida. Las redes sociales, teléfonos, televisores. Hay algunos capítulos que son muy futuristas, no en un estilo de lo que uno puede entender clásicamente por la ciencia ficción, un mundo hipertecnologizado, y hay otros que están ambientados en una absoluta contemporaneidad y exasperan un poco cuáles son los efectos de las tecnologías de la comunicación. Ejemplo, el capítulo inicial de la serie, una persona ha secuestrado a la princesa de Inglaterra y para devolverla sana y salva le exige, le manda un video al primer ministro inglés donde le exige que lleve adelante una prueba bastante, vamos a decir, humillante para el primer ministro. Un acto horroroso contra su moral. Un acto horroroso, ahí está, gracias, Juan Pablo. No quiero revelar nada porque es muy impactante. Los servicios secretos ingleses quieren mantener oculto ese video en el que el secuestrador exige esa prueba horrorosa como rescate, pero rápidamente el video se viraliza. Entonces, para los pocos minutos que el Estado inglés los tiene en sus manos, ya todo el país conoce el contenido del video y qué es lo que el secuestrador demanda, ¿no? Y cuál es la influencia. Y ahí un poco indaga la influencia que tienen las redes sociales en la vida cotidiana. Otro capítulo, por ejemplo, pero ya ambientado en un futuro mucho más lejano, los seres humanos tienen una especie de chip en el cerebro que registra cada uno de los momentos de su vida. Entonces, los personajes de este capítulo, al final del día, revisan su día, ¿no? Entonces, con lujo de detalles. Vamos, el protagonista ha tenido una entrevista de trabajo y sospecha que lo van a echar de su trabajo, es un abogado, y entonces analiza con lujo de detalles esa experiencia que ha vivido, pero tiene en ese chip toda su vida grabada. Entonces la gente se suele sentar en el living de su casa a revivir los recuerdos, digamos, que tiene grabados en su mente. No solo a chequear las cosas inmediatas, sino también a revisar su vida. Sus recuerdos, como... o por ejemplo, digo para dar algunos ejemplos de los distintos capítulos que hay. Son 13 capítulos hasta ahora, dividido en 3 temporadas. Hay un personaje que muere, un personaje, la pareja de una mujer muere, y la hermana de este personaje le comenta a la chica, la viuda, sobre un servicio que brinda una empresa, que es que a partir de toda la información que las personas van dejando en las redes sociales, opiniones, llamados, mensajes de WhatsApp, mensajes de texto, posteos de Facebook, tweets, fotos en Instagram, etcétera, etcétera, etcétera, si baja la aplicación puede establecer una conversación con el muerto, digamos, en una simulación armada, repito, a partir de toda la información que esa persona ha desperdigado a lo largo de su vida en las redes sociales. O sea, es como hablar, una conversación virtual que podría haber tenido con el ya fallecido. Simulada no a partir de todos los datos. Tal cual. El tono de voz, las cosas que... el lenguaje, el nivel de lenguaje, las temáticas que le interesan, etcétera. Vamos, digo por contar solo tres capítulos. La serie es bastante despareja, a mi juicio. Hay capítulos, por ejemplo, el capítulo inicial, que es impresionante, y hay otros que son un poco más flojos. Pero es firme, digamos, igual la sí, propuesta, sí, ¿no? Sí, digamos. La flojera que puede tener algún capítulo es quizá porque uno no está... Hay argumentos que rondan más lo... cuestiones a las que uno ya está más habituado por su, digamos, contaminación cinematográfica, ¿no? Tal cual. Por ejemplo, una persona a la que la encuentran haciendo algunas cuestiones ilegales con su computadora, alguien le hackea la computadora y a partir de eso la extorsiona para que haga una serie de acciones para no revelar sus secretos más oscuros, digamos, esa es una cuestión un poco más tradicional. No obstante, la serie se mueve a mi juicio, hay como una serie de, una tradición de la ciencia ficción, una serie, entonces, digamos, a partir de la Guerra Fría, ¿no? Digamos, Hollywood y también la literatura comenzaron a indagar sobre la posibilidad de las invasiones extraterrestres, la llegada del hombre a la luna, etcétera, ¿no? En esta cuestión de que los invasores venían del planeta rojo, y hubo una carrera cinematográfica, pero es una carrera cultural, para dominar también, digamos, el espectro de significaciones de lo que implicaba el enfrentamiento en la Guerra Fría. Pero también hay toda una serie de escritores, sobre todo, ¿no?, que como Philip Dick o Ursula Le Guin, que han indagado en lo que se llama las distopías, es decir, las utopías negativas, que es una tradición que viene desde el siglo XIX, es decir, los efectos de la tecnología ellos los ven de una manera negativa, y entonces el futuro que imaginas un futuro totalmente negativo, donde la humanidad ha quedado relegada a un segundo plano y de alguna manera está o bien sometida al arbitrio de dictadores sin rostro pero implacables, o bien ha quedado limitada a la mínima expresión de su existencia, totalmente dominada por la tecnología. En este caso, ¿no?, digamos, la manera en que vivimos, en alguna manera, de algún modo, pendientes de teléfonos, redes sociales, comunicaciones, ¿no?, la idea de que las cosas ya no se viven directamente, sino es a través de una pantalla, digamos, la gente ya no va a comer, sino que le saca fotos a la comida, digamos, la hiperactividad fotográfica de cumpleaños o cualquier otro tipo de evento íntimo y privado, de una manera va haciendo que la vida misma esté filtrada por una suerte de peaje que te cobran los teléfonos, las redes sociales, etcétera. Y por ese camino es que van los capítulos de Black Mirror, de Espejo Negro. Tal cual. Uno de ellos, por ejemplo, indaga en lo que sería poder bloquear a la gente como se la bloquea en Facebook, por ejemplo, ¿no? Parejas o amigos que se pelean y entonces tienen la posibilidad de bloquear a otros. O u otra persona, otro capítulo indaga en la manera en que vive la gente cuando es sometida todo el tiempo a un puntaje dado por el resto de la sociedad. Hay una especie de escalafón de... social, digamos. Sí, un escalafón social, un escalafón tecnológico y de prestigio que se mide en puntaje. Entonces, cada una de las acciones que llevan adelante las personas y las que reciben, ¿no? Porque la interacción se da a través del teléfono, recibe un puntaje positivo o negativo. Entonces, el poder acceder a determinados lugares, por ejemplo, a cuando una persona se quiere mudar, el lugar al que puede aspirar depende de su... De ese prestigio puntaje social. Hay fiestas a las que pueden entrar de acuerdo a su prestigio social, que pueden ver todos, ¿no? Todo el mundo ve cuál es tu target. Así que todas esas partes que componen un todo de las distopías, con una pata también en la posibilidad de que en el futuro hubiese un gobierno global, no están tan distópicos o tan disonantes de lo que es hoy por hoy la realidad, ¿no? Claro, una digamos, verdadera carrera social a través de las redes sociales, exacto. Capaz que no tan vehemente o tan tajante como propone en este caso Black Mirror. Claro, la idea justamente, parece lo atractivo de la serie, tiene inspiraciones previas como son La Dimensión Desconocida, ¿no? Twilight Zone, la serie de los 60s, o Cuentos de lo Inesperado, que también así de los 70, basado en los libros, los relatos de Roald Dahl, que también indagan, ¿no?, sobre estas cuestiones extrañas, inesperadas, pero se mueven estas series previas en un mundo, vamos a decirlo así con las comillas, de absoluta fantasía. En cambio, lo interesante de Black Mirror es el hecho de que simplemente... hace una proyección exponencial de lo que nos está sucediendo en esta vida hipertecnologizada, ¿no? Sobre todo por estas herramientas, las tecnologías de la comunicación. Bueno, así que una oportunidad para irnos pensando frente a la tecnología y siempre en ese marco que me encanta, que es fantástico y que es la ciencia ficción, que cada vez parece más la ciencia realidad, digamos, Damián. Exacto. Bueno, Black Mirror, entonces, la propuesta de esta semana de continuará un espejo negro que es justamente el monitor apagado, Damián. O la pantalla del teléfono apagada. O la pantalla del teléfono cuando no lo estamos activando. Bueno, vamos a ver si dentro de algunas horas van a estar los links, Damián. Sí, seguro. Muy bien, vamos a invitar entonces a nuestros oyentes a revisar en la página de la radio, en radiokermés.com, entras y te fijas, hay un lugarcito ahí para los que estamos medio fanatizados con este formato de cine muy accesible y al que uno puede ir y volver a ir y volver a ir. Y en esta oportunidad la columna de Damián nos trae entonces El Espejo Negro, Black Mirror, una serie que puede ser altisonante, pero que es verdaderamente entretenida y nos desafía, ¿no, Damián? Sí. Y para despedirnos, Juan, elegí un clásico, un viejito de Led Zeppelin, que es Communication Breakdown, algo así como comunicación cortada o caída. Caída de la comunicación. Buenísimo el tema. Creo que se difundió un disco en los 90 con material recuperado de esta gran banda. Gracias, Damián. Abrazo, Juan. Un abrazo. Ahí está. Continuará hoy con Black Mirror. escuchaste en Radio Kermés. Proyecto